RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750M en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos arropados con esta música tan sabrosa, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, los sábados de 12 a 1. Promesa 103.1 FM en Valencia, municipio Libertador del estado Carabobo. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. Y si no tienes cómo sintonizar una emisora de radio, también puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu celular o en tu computadora. Visitar el blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han salido al aire en el archivo de audio en línea. Y seguirnos por Twitter por @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con ese tema que aún continúa al fondo, los años dorados de Francisco Huarque de Holanda. Mejor conocido como Chico Huarque, poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista brasileño, que nació el 19 de junio del año 1944 en Río de Janeiro. Continuamos ambientados en la onda futbolística. Efemérides de la semana. Al fondo, Calicanto de Rubén Martínez Santana, para acompañar nuestras efemérides semanales que arrancan el 16 y terminan hoy, domingo 22 de junio. 16 de junio del año 1313 nació Giovanni Boccaccio, escritor italiano cuya obra más famosa entre su vasta producción literaria es el reconocido Decamerón. El 17 de junio nació en 1874 Rufino Blanco Fombona, poeta, narrador y político venezolano. Y en el año 1914 nació Julián Marías Aguilera, filósofo español, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Premio Internacional Menéndez Pelayo, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Avanzamos en el calendario. 18 de junio es la fecha en la cual nació en 1914 el poeta mexicano Efraín Huerta. Y en el año 1933, Joseph Lewinkopf, conocido como Jerzy Kosinski, escritor polaco, autor de El pájaro pintado, una de las obras más importantes de la literatura del holocausto judío y también de una novela llevada al cine, Desde el jardín. El 18 de junio es la fecha también en la cual falleció en 1902 el novelista británico Samuel Butler. Y en el año 1936, el escritor ruso Máximo Gorki. Coincide mi lectura en las efemérides, puesto que en el año 2010, hace 4 años, falleció José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, premio Nobel de Literatura del año 1998. Y digo que coincide porque justamente hace un par de semanas terminé de leer El hombre duplicado, una buena novela, y hay una adaptación al cine muy libre, pero realmente también vale la pena verla. El hombre duplicado. 19 de junio. Nació en el año 1944 el cantautor, poeta y escritor brasileño a quien dedicamos la música de hoy, Chico Huarque. También nació el 19 de junio de 1947 el escritor indo-británico Sir Salman Rushdie. En el Año 1921, el 19 de junio, falleció el poeta mexicano Ramón López Velarde. En 1937 también falleció James Matthew Barry, novelista y dramaturgo británico, autor de Peter Pan. En el año 1993 falleció el escritor británico Premio Nobel de Literatura del año 1983, William Golding, autor de El Señor de las Moscas. Y en el año, sí, y en el año 2010 falleció el cronista y ensayista mexicano Carlos Monsiváis. El 21 de junio nació en 1905 el filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Y una compatriota, la escritora francesa Françoise Sagan, nació en el año 1935. Y si bien es cierto que en 1950 también nació Anne Carson, no es compatriota, pero seguramente hablaba en francés, poeta canadiense, Anne Carson. 22 de junio, nació en el año 1964 el escritor estadounidense Dan Brown. Y cerramos nuestras efemérides semanales comentándoles que el 22 de junio, tal día como hoy, pero hace unos cuantos siglos atrás, en el año 1527 falleció el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Efraín Huerta, poeta mexicano cuyo centenario se celebra esta semana, pues nació el 18 de junio del año 1914 en Guanajuato. Formó parte, junto a Octavio Paz, del grupo que editó la revista Taller entre 1938 y 1941, en la que participaron varios escritores españoles exiliados en México. La poesía de Huerta aborda temas que van desde la poesía política y social al humor urbano, pero sus mayores logros se dieron en la lírica personal. En sus poemas sobre la Ciudad de México y en sus poemínimos, puso una nota de humor y desenfado en una época en la que este tono escaseaba en la poesía mexicana. Sus obras principales son Absoluto Amor, Línea del Alba, Poemas de Guerra y Esperanza, Los Hombres del Alba, La Rosa Primitiva, Los Poemas de Viaje, entre 1949 y 1953, y un sinfín de obras más. Su obra fue reconocida con las Palmas Académicas del Gobierno de Francia en 1945, y en 1975 el Premio Xavier Villaurrutia, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976 y el Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Cultural en 1978 por su trabajo en el suplemento El Gallo Ilustrado del periódico El Día. Fue uno de los periodistas cinematográficos más importantes de México y sus columnas aparecieron en prácticamente todas las revistas especializadas de las décadas de 1940 y 1950. Murió en la Ciudad de México el 3 de febrero de 1982. Ahora vamos a disfrutar de la lectura de un fragmento en la voz de Linsabel Noguera del poema Avenida Juárez. Todo parece morir, agonizar. Todo parece polvo mil veces pisado. La patria es polvo y carne viva. La patria debe ser y no es. La patria se la arrancan a uno del corazón y el corazón se lo pisan sin ninguna piedad. Entonces uno tiene que huir ante el acoso de los búfalos, que todo lo derrumban, ante la furia imperial del becerro de oro que todo lo ha comprado. La pequeña república, el pequeño tirano, los ríos, la energía eléctrica y los bancos. Y es inútil invocar el nombre de Lincoln. Y es por demás volver los ojos a Juárez, porque a los dos nos ha decapitado el hacha y no hay respeto para ninguna paz, para ningún amor. No se tiene respeto ni para el aire que se respira, ni para la mujer que se ama tan dulcemente, ni siquiera para el poema que se escribe, pues no hay piedad para la patria, que es polvo de oro y carne enriquecida por la sangre sagrada del martirio. Y ese fue un fragmento del estupendo poema Avenida Juárez de Efraín Huerta, acompañado musicalmente por el tema Construção de Chico Buarque, artista homenajeado por nosotros esta semana, interpretando en las sesiones en vivo de Sex por Dufer. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica, por RCR 750 AM. O que será que me dá, que me vale por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz chorar? E que me salta aos olhos a me apressoar? E que me aperta ao peito e me faz conversar? O que não tem mais jeito de dissimular? Que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida. Regresamos a Librería Sónica, literatura paruta, escuchando O Qué Será, de Chico Buarque, quien a lo largo de su vida ha ido alternando su carrera musical con la de escritor. Sus dos últimas novelas, Budapest del año 2005 y Leite Derramado del año 2009, han sido muy aclamadas y merecedoras del importante premio de habla portuguesa Jabuti. Y ahora vamos a disfrutar de la entrevista que le hiciéramos a Israel Centeno a propósito de su más reciente publicación, Jinete a Pie. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía virtual, si se quiere el comentario, el adjetivo, con Israel Centeno a propósito de su más reciente publicación, Jinete a Pie. Y voy a hacer un resumen muy breve de lo que dice la solapa, porque es bastante extensa. Israel, escritor de cuentos y novelas, profesor de creatividad literaria y editor. Su obra ha sido editada en Venezuela, España y Estados Unidos. Entre otros, obtuvo el premio de Consejo Nacional de Cultura CONAC y en el premio municipal de Caracas en 1992. Bueno, y esto se extiende, ¿no?, por un largo recorrido literario que comenzó, Israel, entiendo yo, y me corriges, con Cayetania, ¿no?, en 1992. Sí, fue mi primera novela publicada, aunque el recorrido literario comienza mucho tiempo atrás, antes, porque, bueno, tú sabes que uno no comienza necesariamente cuando publica, sino desde el momento en que uno adquiere el compromiso y uno dice, quiero contar una historia. Entonces allí se te va complicando la cosa, porque te das cuenta que contar una historia no es algo fácil, ¿no? Y que contar una historia de repente requiere dejarte primero escuchar y leer otras historias, ¿no? E involucrarte y entramarte con todo un universo que lleva años previo a una primera publicación. Sin duda alguna, estupenda respuesta, Israel. Ahora yo me adelanto un poco en las preguntas o en esta conversación que tenemos, porque quería comparar, o aprovechando que yo estoy leyendo por primera vez Cayetania, te comentaba que no la comencé a leer ayer y ya voy por la mitad. Y bueno, y Jinete a Pie la terminé de leer hace un par de días. Te pregunto, Israel Centeno, como escritor, ¿qué diferencia siente entre aquel autor de Cayetania y Jinete a Pie? Muchas más lecturas, mayor temor al asumir un compromiso. Trato de mantener el desenfado, un desenfado que suene y que se sienta en la lectura natural, pero uh-huh. El desenfado también se logra con trabajo, ¿no? Entonces, también en el tema estilístico, aunque en Cayetania podrías ver también una prefiguración de mi gustos por el despliegue formal, además del sí. Cuento, ¿verdad? Hay una profundización en vías de la exploración. Nunca me ha gustado quedarme, ¿verdad? Nunca me he sentido cómodo con una fórmula que me haya errado. Correcto, nunca me he sentido cómodo con algo que yo diga, bueno, funcionó esta vez y lo voy a repetir, sino que algo me lleva a mover un poco el paradigma. Entonces no sé hacia dónde, o sea, he ido en ese sentido. O sea, el Israel Centeno del 92 al de ahora se mantiene en la exploración, se mantiene en el desconocimiento y en la búsqueda, ¿verdad? Esto no quiere decir que no he aprendido, que no manejo algunos códigos, pero algunas veces por exceso de manejos también me siento desnudo, ¿no? Y a la intemperie, porque esos códigos me abren nuevas puertas. Es como el hiperlink, ¿no? Es el conocimiento se hipervincula. El conocimiento no es algo estático, no, el oficio no es algo que tú dices, bueno, una vez que lo manejo, aquí lo tengo. No, siempre vas a encontrar una puerta que te va a llevar a otra. Si de verdad estás inquieto, ¿no? En términos de estilísticos y del cuento, porque el cuento en sí mismo, la historia en sí mismo, te exige formas, y te formas para expresarla. Por ejemplo, en Jinete a Pie, cuestión que no me sucede, y también me sucede en Bajo las Hojas, la historia me exigía el desarrollo del fluir de conciencia, y no fue una cuestión que yo dije, voy a hacer una historia o voy a hacer una novela donde yo introduzca el fluir de conciencia. No, la historia misma, ¿verdad? Esa fragmentación, ese discurso interior de los personajes, esa fractura exigía el discurso de conciencia, bueno, y lo incorporé, buscando que calzara con esa historia. Correcto. Sí, de hecho, aprovechando entonces que hablas de Bajo las Hojas, yo quiero hacer un comentario que, por ejemplo, en el caso de Cayetania, me causó mucha gracia ver allí ya algunos motorizados, ¿no? Dentro de la historia, y evidentemente hice la conexión con Jinete a Pie, donde estos motorizados son un tanto más apocalípticos que los motorizados en Cayetania. Entonces yo conversaba con Luis Barrera Linares y él me comentaba algo así, creo que lo comenté y lo coloqué en la reseña, en la humilde reseña que hice sobre tu libro, que sí, el sueño de todo escritor es que su ficción se vuelva realidad y no hacer de una realidad una ficción. Y entonces a mí hasta se me pararon los pelos, porque yo no sé cuándo escribiste tu Jinete a Pie, pero aquí casi premonitorio. Jinete a Pie lo escribí, perdón, no, sí, premonitorio, y le veo tanta vigencia al texto con los últimos hechos sucedidos en Caracas a partir de mediados de febrero. Obviamente eso ha bajado a la fecha de hoy, pero bueno, se siguen dando estos hechos. ¿Te han comentado, o amigos, editor, te han comentado de ese elemento casi premonitorio? ¿Lo ves así? A veces recibo poco feedback acá, casi siempre recibo poco feedback, ¿no? O creo que recibo todo, uno, es muy subjetivo todo eso. Pero fíjate, yo Jinete a Pie lo terminé antes de venirme de Venezuela, y lo comencé a escribir incluso antes de Bajo las Hojas. Lo que pasa es que Bajo las Hojas lo cabalga y necesitaba, me llevó el momento a terminarla ella, porque esto forma parte de un proyecto que yo me planteé, que es contar un poco el tema de la deconstrucción de la modernidad en mi país, o sea, contar historias dentro de un, no de mi país, porque yo lo quiero contar, sino que yo quiero contar y establecer y poner a mis personajes y poner a mi historia en un país donde se está deconstruyendo la modernidad, donde el discurso está sumamente fracturado, donde hay todo un proceso de duración, ¿no? Hay un proceso antimoderno. Entonces, claro, Jinete a Pie es la primera de una de las tres novelas que forman una trilogía que se concatena con Bajo las Hojas, que serían ya una tetralogía, y que después podría continuar, porque tengo otra novela que he venido trabajando, que es sobre el tema de la vida virtual a través de los medios, o de la media, ¿no? Entonces, claro, forma parte de un proyecto. No necesariamente, fíjate, uno estaba. Yo creo que esos motorizados estaban allí. Mira, yo vi previo. Yo una vez fui a llevar una petición por pedida de la coordinadora democrática en aquel momento, en el 2004, una petición, o el 2003. Para pedir el referéndum revocatorio, ¿no? Lo fuimos a llevar Manuel Caballero, Pedro León Zapata y mi persona, pues fue yo. Y mira, fuimos agredidos por esos colectivos tal cual. O sea, esos colectivos preexistían incluso a lo que se llama la revolución. Y no es una cuestión que yo estoy inventando nada. En Cayetania tú veías a una izquierda que había perdido pies y que se reagrupa, y que trata de mantener un discurso a pesar de que todo el discurso, que toda la historia la desdecía, ¿no? Entonces, no es una cuestión, yo no lo veo tan quizás lo premonitorio sea el ambiente apocalíptico, porque es extraño, Caracas vista desde afuera y vista desde adentro, ahora da la impresión de que fuese una ciudad que está viviendo algo en o posterior a un desastre. Yo creo que ya posterior, porque el tema, aunque la gente dice que estamos viviendo, no, es que ya ocurrió el desastre y estamos viviendo el desastre, o estamos, lo que pasa es que no ha acabado, pero el desastre estaba sucediendo. Y claro, quizás el tono que tiene la novela, que es un tono, a mi entender, cercano a cierto Kafka en el castillo, uh-huh, un tono, uh-huh, opresivo, cerrado, sin avances, con un discurso interior, ¿verdad?, montado sobre ciertas sentencias que es difícil cuando uno escribe con sentencias, porque tú no quieres caer en el discurso, pero es una sentencia que produce los movimientos psíquicos y anímicos y los movimientos de almas del personaje. Pero esa Altamira, ¿verdad?, que nosotros vemos, probablemente ahora tú la ves, sí, hay sol y hay una aparente normalidad, pero en momentos se cubre de llamas, de barricadas. En las mañanas o en las tardes tú ves a la gente caminando como zombie, y a la gente que perdió desde hace mucho tiempo sus derechos. El venezolano ha perdido muchos derechos, pero uno de los derechos fundamentales que ha perdido el venezolano es a ser un hombre de a pie, no solamente porque camina. Y es como, sí, y es como tú comentas incluso en la novela, básicamente es el rescate de la ciudadanía perdida. Claro, claro, hay una pérdida, y todavía hay gente, nosotros, hay gente que se plantea el tema de la ciudadanía como algo que hay que defender, no, es algo que hay que reconquistar, porque cuando perdemos los derechos, cuando una sociedad pierde sus derechos, su condición ciudadana, pierde su ciudadanía. Claro, y mis personajes, lo que pasa es que ya no se ve, porque alguien que vea la realidad desde afuera, o alguien que la vea descarnadamente sin querer engañarse, ni decir las cosas que mucha gente quiere escuchar, ve que la realidad es opresiva, la realidad es así. Es vivir el desastre, ¿no? Es vivir en un callejón sin salida, donde ninguno de los discursos, ninguna de las narrativas que se te presentan, te presenta un camino o una salida. Va en contra de todo tipo de discurso ahorita sobre la mesa, que te habla de caminos, de salidas, de mesas. No lo ves, aunque quieres verlo, aunque lo necesitas construir, porque las sociedades y las personas tienen que mantener, ¿verdad?, esperanzas, y tienen que mantener objetivos. Pero esa narrativa, necesariamente, tú no puedes establecer el hilo conductor que te permita, aunque sucedan pequeños cambios, prefigurar por dónde vas. ¿Por dónde va a solucionarse? ¿Dónde vamos a llegar en este proceso donde queremos o reconquistar la ciudadanía o perderla para siempre? Porque se va a establecer una sociedad, se establecería una anomia, ¿verdad?, en una sociedad sin ciudadanía, en una tipo lo que vemos, lo que sucedió un poco en las repúblicas socialistas del este, lo que sucede en Cuba o lo que sucede bajo cualquier tipo de absolutismo, ¿no? Y antes de ir al corte publicitario, Lisabel y yo nos reíamos porque yo dije Pública Sound, claro, como estamos escuchando música brasilera o brasileña, dije Pública Sound. Hoy estamos obsequiando, ¿qué libro, Noguera? Jinete a pie, de Israel Centeno. ¿Qué tienes que hacer para ganártelo? Envía tu mensaje al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más el básico de tu operadora celular, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de llevarte Jinete a pie, de Israel Centeno. Una cortesía además de Lector Cómplice. Vamos a publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você quem vem. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando A pesar de vosé, una composición de Chico Buarque en la voz de Caetano Veloso, dos que me encantan. La actividad política de Chico Buarque contra la dictadura militar de Brasil le valió ser arrestado en el año 1968 y lo llevó al exilio a Italia en el año 69. Sin embargo, Chico Buarque regresó a Brasil el año siguiente, en el año 1970, donde usó su fama y habilidad para escribir canciones como protesta contra la dictadura. En esta época, este tema de protesta ligeramente disimulada que escuchamos, A pesar de vosé, pasó desapercibido de alguna manera por los censores militares y se convirtió en el himno del movimiento democrático. Después de vender 100.000 copias, el tema fue finalmente censurado y las copias retiradas del mercado. Bien, continuamos en compañía de Israel Centeno, quien tuvo la gentileza de llamarnos o llamarlo para hacer esta grabación vía Skype. Y te pregunto, Israel, ¿desde cuándo no vas a la Flor de Altamira? Las torres, ¿cuál de esas? O sea, la Flor de Altamira, que está por allá, diagonal a la... ¿Desde cuándo no vas? A mí me gustaba, fíjate, cuando yo daba clases en CREA, y CREA quedaba, se daba las clases allí en una especie de seminario. Correcto. Y yo antes de entrar me sentaba mucho en la plaza, en la Flor de Altamira. Uh-huh. Y es un lugar que precisamente como me agradaba, me provocó, ¿verdad? Cuando te quitan algo que te agrada, tú lo vas a trabajar mejor, ¿no? Allí de verdad tú se sentabas en esta terraza y podías sentir la amabilidad del querer o el poder ser ciudadano, la amabilidad del contemplar y del interactuar con tus paisanos, con tus iguales. Iguales en términos de derechos, no iguales en términos de cuestiones económicas o de cuestiones iguales, gente libre como tú y ciudadana, como tú puedes establecer esa dinámica que me parece bastante, bastante vital para la salud. Claro, claro. Y de hecho, sí, una de las cosas que me gustó mucho de Jinete a Pie es que ese elemento... que tiene que ver con la libertad y casi simbólico, es trabajado o lo trabajas a través de un simple hábito como es el hecho de tomarse un café con amigos, familia, en un determinado lugar, en este caso, y no es publicidad, la Flor de Altamira. Entonces, ese simple elemento de tomarse un café con la gente querida forma parte de esa pérdida de libertad dentro del imaginario de la novela, donde incluso el sonido del vapor saliendo de la máquina se transforma, se vuelve en un elemento de añoranza de los peatones que tienen que huir porque los motorizados sencillamente están acabando con ellos. Claro, es que fíjate, el tema es que es eso, toda reunión, todo lugar donde tú intercambias con tus iguales, con ciudadanos, con tus paisanos, con tus amigos, con la gente incluso que no conoces, con el panadero, con el hombre que llega, debería ser un lugar donde tú te sientas más o menos, o por lo menos, bastante seguro. Correcto. Cosa que desde hace mucho tiempo no pasa en Venezuela. La última vez es cuando yo salía de mi casa, ya en la Avenida París, en la California Norte, a la panadería de Joao, que me encantaba tomar mi café, en la mañana y tarde. Yo me iba, ¿verdad? Pero yo a veces me entraba miedo porque habían matado dos o tres personas en la calle. Tú sabías que por el simple hecho de ir a tomarte café y hablar con tus parroquianos, ¿entiendes? Estabas arriesgando la vida, ¿no? Claro, para mí era simbólico en la novela, era un hecho de resistencia y era una de esas libertades que te puede permitir quien te oprime, ¿verdad? Que tú simules. ¿Me entiendes? Que estás haciendo actos de ciudadanía. Correcto, correcto. Porque a veces simulas un acto de ciudadanía cuando no lo estás ejerciendo. Otra de las cosas que me gustaba trabajar es porque allí podía confrontar, porque yo quisiera hacer una salvedad muy grande. No trato de satanizar a los motorizados, sino que utilizo a la moto como este elemento simbólico, así como utilizo la hebilla, el signo de la paz. Y todos estos atuendos que se ponen los motorizados, que en algún momento significaban libertad. Significaban tolerancia, significaban búsquedas de espacio como una contraposición. La primera vez que yo me monté una moto, y cuando me monté una moto, cuando la manejé, yo sentí libertad. Libertad y era una libertad que cuando tú la ejercías, ¿verdad?, respetando normas y reglas, no atentaba contra la libertad de tu conciudadano o de tu, o de tu paisano, claro, ¿verdad? El respeto del espacio del otro. ¿Qué ha sucedido ahora? Que han convertido a la moto en un arma. Así es. Es como darle un fal, o mejor dicho, es como, además del Kalashnikov o la Glock que tú le puedes estar dando a un individuo, le está dando solo, no solamente un arma, sino un arma que puede ser accionada con impunidad, no solo en escenarios de guerra y de conflicto, de guarimba ni nada de eso, sino día a día en el tráfico, ¿me entiendes? Yo vi ejecuciones, yo vi golpizas, ¿me entiendes? Y gente atemorizada cuando el motorizado agredía, pero no es porque el motorizado sea así, sino que hay una manipulación de fondo que ha convertido a algunos motorizados, a quienes les gusta, ¿verdad? Porque tú podrías también agarrar un grupo de gente, ¿verdad?, y darle carros, autos, ¿entiendes? También un arma, pero es que arma. Precisamente con el discurso populista vincularon motorizado con pueblo, no sé, toda una cantidad de cosas, pero lo despojaron todo aquel sentido de libertad que tenía manejar una moto o una bicicleta. No hay nada más que te haga sentir, porque cuando estás manejando en tu carro, estás manejando dentro de algo. Tú manejas una bicicleta o una moto desde afuera o en el afuera, y aunque puede resultar peligroso, ese golpe de viento, ese golpe con la realidad, ese golpe con el afuera, te hace sentir sumamente libre. Lo que pasa con Gilete a Pie es que estos motorizados controlan cantones, estos motorizados controlan la vida de las personas, estos motorizados son armas. Entonces, bueno, en ese sentido, yo trabajé, no hay una intención de satanizar, hay una intención de señalar qué fácil en una situación manipulada de totalitarismo, ¿verdad?, los símbolos que significan paz, que significan amor, que significan libertad, pueden ser. Todo no lo estoy diciendo yo, eso ya lo decía Orwell en 1984. Así es. Cuando era el hombre, el librito acá, donde el tipo tenía que decir que habían cuatro, no, tres dedos, no, son cuatro. O sea, ese tipo de cosas, o que amor significaba guerra, todas estas cosas, y eso es lo que te va pasando cuando él. Y nos va pasando sin darnos cuenta. O sea, empezamos a nombrar cosas y esas cosas van significando otra cosa, pero no significando porque la palabra evolucionó o el signo evolucionó dentro de una dinámica libre, sino porque el autócrata, el autoritarismo, la hizo evolucionar en su propio beneficio. Así es, y te pregunto, porque además tú tocaste un ejemplo fundamental dentro de la historia de Jinete a Pie, que es esa escena en donde Roberto es, bueno, golpeado violentamente por un grupo de motorizados, y es donde realmente la ironía, ¿no?, y la contradicción que estos motorizados lo golpeen con sus correas y las hebillas tienen el símbolo de la paz, ¿no? Esa es una escena muy bien desarrollada, donde, bueno, todo un simbolismo se destaca. Ahora, pero te pregunto, este personaje Roberto ya es un adulto mayor, tal vez sesentón, por ponerle una edad, le duelen los tobillos, tiene úlceras, sufre de una constante acidez estomacal, pero sobre todo la repetición de los tobillos, ¿no?, del dolor de los tobillos. Y yo te pregunto, ¿cuánto hay de Israel Centeno en Roberto? ¿Lo hay? Lo mismo que pueda haber en cualquier otro ciudadano que se haya visto despojado de libertad con los tobillos quebrados, como se los quebraban a las personas cuando la bajaban de una crucifixión y le perdonaban. Mira, eso es común cuando uno escribe una novela. Imagínate, cuando escribí La Casa del Dragón, todo el mundo suponía que yo era un pervertido. Todo el mundo inmediatamente trata de establecer vínculos con la biografía. Evidentemente, todas las historias tienen mucho del autor, pero tienen mucho, y eso lo pensaba esta mañana, de lo que no hemos vivido. Porque la literatura para mí ha sido eso desde que pensé que iba a escribir. Yo quiero escribir cosas que yo no he vivido. Quiero desarrollar, así como cuando uno tiene el amiguito. Quiero desarrollar, o cuando uno tiene la primera novia invisible también, quiero desarrollar escenarios, quiero desarrollar mundos que yo no he vivido, ¿no? Entonces, cuando tú desarrollas esos mundos donde tú no has vivido, te pones adentro, probablemente eso tiene alguna pulsión o algún deseo personal o te proyectas tú allí, pero necesariamente no es parte de tu biografía, no es parte de tu realidad. De hecho, una de las cosas con la que me he enfrentado siempre es con la idea de aceptación pueden tener estos personajes dentro de Jinete a Pie, aunque en lo último hay una lucha contra esa realidad aceptada, ¿no? Pero sí, puede haber sido una proyección, puede haber proyectado como puede haber proyectado cualquier persona, ¿entiendes? Hay una persona, quizás, mira, la parte autobiográfica pudiera estar más en el discurso amoroso de la novela, tampoco creo que sea así, pero porque es más natural, ¿no? El tema de ese hombre con la fragmentación, esas mujeres fragmentadas que pudieran ser uno, pueden ser todas, ¿verdad? Y ese despecho, porque toda esta novela sucede con. Hay un gran desamor, hay una gran ruptura emocional, no solamente en el terreno político, sino hay una ruptura emocional, ¿verdad? En el terreno afectivo, en el terreno amoroso. Es como coincide con la imposibilidad de amar en términos de ¿cómo se llama? Del amor cortés, ¿verdad? Y sobre todo de amar con confianza, es la pérdida de confianza en todos los terrenos. El hombre no está paranoico solamente porque lo puede alcanzar el motorizado, o estuvo paranoico, todo ello está paranoico porque no confían en lo que aman, o en quien los ama, o no confían, ¿eh? Hay una pérdida de confianza en ese terreno. Hoy estamos obsequiando por cortesía de la editorial Lector Cómplice la más reciente publicación de Israel Centeno, Jinete a pie, y usted se lo puede ganar enviando muchos mensajes de textos o de texto al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. El costo de mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua. Regressamos à Livraria Sônica. Literatura para untar. Escuchando Construção, en la voz de Chico Buarque. Si bien sus letras abordan temas de carácter político y social muchas veces, también encontramos canciones más personales, con un aire sutil y en un contexto musical hondo y refinado. Continuamos en compañía de Israel Centeno a propósito de su más reciente publicación, Jinete a pie, y yo le comentaba a Israel que ha sido, al menos desde mi perspectiva, ha sido todo un éxito editorial en lo que va en las últimas semanas, un acierto además de la editorial Lector Cómplices. Pues bueno, yo que estoy acá en Caracas, doy fe de que cuando voy a las librerías, los libreros las están pidiendo, la misma editora me lo ha comentado, los libreros me lo han dicho, y realmente la pequeña y breve reseña que hice sobre la novela, a mucha gente le ha gustado, y ya me he enterado que algunos, basándose en la reseña, han ido a buscar el libro. ¿Has pensado de antemano, considerando además que bueno, varias de tus obras se han traducido al inglés, llevar a este idioma Jinete a pie? Eso ya no es voluntad mía, eso es como todo. Mira, a veces la gente por allí que uno tiene tanto tiempo sin editar y sin publicar, sin escribir. Resulta que uno se mantiene escribiendo, pero los tiempos de las editoriales no son los tiempos de uno y los tiempos de los traductores tampoco. Y los tiempos también de que cierto mercado, que un grupo editorial se interese y traduzca algo tuyo, tampoco son los tuyos. Los tiempos ni siquiera de las novelas que escribiste. Hemos novelas que escribiste que se devuelven desde el tiempo y cobran vigencia cuando tú menos lo esperas. Entonces, no creo, o sea, toda mi disposición, y yo creo que toda la disposición de todo autor, yo creo que sería muy hipócrita decir que no quieras ser leído, pero son cosas que ya escapan. Ya mi trabajo está hecho. Sin duda. Y más de hecho. Como escritor, pero incluso, bueno, a veces uno interviene en todo el tema de la promoción, pero yo creo que todo el tema promocional y todo el tema de futuro de mi trabajo y de lo que yo hago, luego de trabajar sobre el teclado o tomando nota, esas cosas dependen de otros factores que escapan, que van desde la suerte hasta pasando por el mercado, hasta la calidad o no calidad o las reseñas que pueda hacer. Así es, así es. De hecho, tú comentabas además en el primer corte, ¿no?, hablando de toda tu producción o parte de tu producción, y yo lo había notado. Yo leí, la primera obra que leí tuya fue Bajo las hojas. Y uh-huh. yo quedé, bueno, súper, bueno, impactado por... También la reseñaste, muy bueno la reseña. Sí, la reseñé. Oh. Y que muy a gusto, ya para ese entonces creo que ya no estabas en Venezuela. Y sí quedé con las ganas, ¿no? Así como picado, bueno, yo necesito entrevistar a Israel. Bueno, unos cuantos años pasaron y por fin te tengo en el programa. Pero el comentario es porque mientras yo leía Jinete a pie, y esto lo aclaraste ya en el primer corte, sí hallé varias correspondencias, ¿no? Cierta intertextualidad entre Jinete a pie y Bajo las hojas. Y obviamente aclarabas que sí, forma parte de la tetralogía que estás trabajando. Te pregunto, ¿cuál sería la próxima obra o título, si quieres comentarlo, que sigue esta tetralogía? Mira, esto son novelas que dialogan entre sí, incluso una novelita de amor que probablemente se la dé a Lector Cómplice. Estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Lesbia, porque bueno, de verdad, sí. Ser editor en las condiciones que ella lo es y con la mística que ella lo hace es una de las maneras más efectivas de la barbarie. Sin duda alguna. Sea una novelita de amor que también me entra en diálogo con esta novela, pero quizás no dentro del ambiente apocalíptico, pero con la tetralogía. En la próxima novela, que si tiene un diálogo directo y cerrado con el mismo personaje, que es Morel, que es Roberto Morel, que en realidad es un homenaje al Morel de Bioy Casares, de la invención de Morel. Correcto. Aunque no tiene nada que ver con él, sino que me dio, o sea, soy un lector de Bioy Casares, de esos. Si uno puedo desarrollar algún tipo de fanatismo, lo desarrollo a través de la literatura y de mis autores, y ese tipo de fanatismo lo tengo con Bioy, ¿no? Entonces, claro, Morel era ese. Entonces, ese Morel va a aparecer en otras dos novelas más. Una se llama El cruce de los vientos. Okay. Y sigue el tema de la deconstrucción, con mucha magia, con mucho tema de la otra religión que no es la católica, que ha estado muy por debajo, que ya aparece en Bajo las hojas, que es el tema de la palería, de la santerita y todas esas cuestiones, y luego continúa con el cierre de todo este diálogo, que no sé si se va a abrir más adelante con otra novela que también estoy trabajando, que es La Torre Invertida, que es toda una marcha que se hace a través de las ciudades y de la ciudad de Caracas en un proceso deconstructivo, ¿me entiendes? Un proceso de quitando las cosas, sino ya tú vas viendo allí un escenario de desmontaje absoluto de una dinámica civilizatoria. Claro, viendo todo ese andamiaje correctamente, ¿no? Te pregunto, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, porque además el tiempo se fue volando y son muchas las cosas que hay que conversar contigo. Esta es una conversación, Israel, que ojalá pueda ser en un café en mano y por qué no en la flor de Altamira, ¿no? Sería fabuloso. Ojalá. Te pregunto, eres un estupendo escritor, yo he quedado, bueno, fascinado con tu trabajo. Una de las cosas que me llamó la atención, y esto ya viene y ya lo vi en Bajo las hojas, pero es justamente esa combinación de voces narrativas, ¿no? Una facilidad para pasar de la voz omnisciente, casi demiúrgica, a ese narrador en primera persona, al testigo. ¿En qué momento, o mejor dicho, hay alguna técnica, tienes alguna técnica para que quieras compartir con los oyentes al momento de escribir? No, lo que pasa es que escucho a mis personajes, y mis personajes ahorita están hablando como un coro. Mis personajes son corales y tienen mucho discurso interior, un discurso que se fragmenta, incluso que rompe la propia lógica, y por eso y es muy difícil porque el riesgo es mucho, porque para que te lean tú necesitas establecer un vínculo de lógica entre el escritor y el lector. Entonces, ¿cómo vas a romper la lógica? Es atrapar a tu lector. Pero es una cuestión que te digo, como siempre, responde a la historia y a lo que estoy haciendo. Técnicas, mira, no, yo escucho esas voces, les doy espacio para que hablen, para que se expresen, para que convivan, para que no dialogan, porque muchas veces no dialogan, ¿verdad? Parecen soliloquios que se superponen, que se traman, es como mucho de pesadilla en todo esto, y muchos elementos que ya vienen utilizados desde principios del siglo XX, que es el discurrir de conciencia, el fluir de conciencia, ¿verdad? La voz interior que se va desarrollando, pero no hay, o sea, decirte a ti, mira, así, yo creo que a nadie le puedes decir así tú escribes o así se debe. Yo diría a la gente que quiere desarrollar formas que busca autores que trabajan, que además de contar la historia, ¿verdad?, arriesgan el trabajo formal. Para mí, fundamentalmente, uno de los autores que no tiene nada que ver con el discurso, con el fluir, pero que sí con las atmósferas y los tonos que me gusta, es Kafka. Ahorita estoy con esta maravilla que es El Castillo. Ah, qué bueno. Es muy opresivo, es algo que tú, de broma, si puedes avanzar 10 páginas sin sentirte agobiado y sin aire. Y ahora, aprovechando que mencionas a Kafka, justamente eso es una de las preguntas que me gusta hacerle a todos nuestros escritores, porque de alguna manera eso también le da luces, bueno, tanto a mi persona como a los oyentes, de saber cuáles son esos autores a los cuales recurre en este caso Israel Centeno. Bueno, ya hablaste de Bioy Casares, ya hablaste de Kafka, pero ¿cuáles son esos otros autores? Ahorita, de hecho, tengo varios acá, tengo mi Biblia, fundamental para mí, una buena traducción de la Biblia. Tengo a Juan Carlos Onetti, también lo tengo ahorita, y lo leo, o sea, yo vuelvo a ellos, no es que estoy leyendo, además, sistemáticamente, yo digo, voy a volver a leer la novela Los Adioses, voy a leer La Novia Vestida, ¿verdad? Voy a leer, voy a volver al proceso, voy a volver a tal fragmento del proceso. Tengo ganas de leerme el discurso, el monólogo de Molly Bloom, de Joyce, o mira, El Coronel No Tiene Quien Escriba, que es una novela excelente, sí. Es una de las novelas cortas, es una novela corta alumbrante, para mí es un portento, ¿verdad? Los Cachorros de Vargas Llosa. Mi biblioteca tiene alrededor de 5.000 ejemplares, 5.000 libros, o sea, y acá, pero más lo que más tengo ya en la nube, porque ya he ido creando una biblioteca virtual, es mucho, y no es que presumo, porque yo olvido, yo leo y me olvido. Vamos, pero las tengo ahí. Aprovechar también a darle las señales, digamos, de las redes sociales a los oyentes. Tu cuenta Twitter es @ Centeno Israel, creo que Centeno sí. Centeno Israel, sí, para aquellos amigos que nos están escuchando en este momento. Una última pregunta, Israel, y se nos quedan y se me quedan muchísimas preguntas. Y disculpa que no haya hablado de mi tradición, porque no queda tiempo, que son autores venezolanos, pero también es muy polémico, porque a veces cuando hablas dicen, ¿por qué incluiste ese sentido? ¿Por qué excluyes este sentido? Tú sabes el tema en Venezuela como es. Bueno, pero adelantaste mucho, pero sí me gusta decir que que respeto mucho mi tradición, trato de mantenerme leyendo a las personas que están publicando y que son las más recientes voces, porque son las voces que están también buscando un espacio, ¿no? Bueno, justamente de eso se trataba mi última pregunta, Israel. ¿Cuál autor o cuáles autores contemporáneos estás leyendo, venezolanos, y recomiendas también leer? Ese es un tema delicado, porque siempre te meten en rollos, ¿no? Porque a veces, mira, tú, por cuestiones de nombrar a alguien, pero a lo mejor lo tienes presente todo el tiempo, entonces inmediatamente se genera un resentimiento, una rencilla. Y además que a veces tú tienes el derecho también de incluir y excluir en antología. Yo nunca me he sentido ofendido porque alguien me haya excluido de una antología, no, o que me haya excluido cuando nombra autores, pero parece que esa dinámica sí hiere mucho. Sin embargo, no, siempre me he atrevido a nombrar a autores venezolanos, mira. Aunque ahorita no tengo la facilidad, no tengo la posibilidad de tenerlos a mano, ¿verdad? Y de poderlos leer como quiero. Sí, ahorita acabo de leer una novela era una deuda que tenía de Camilo Pino, que es Valle de Zamuro, que me pareció una maravilla, me devolvió una Caracas, a una época de mi vida, que son los 80, previo al Caracazo, y lo disfruté bastante. Tengo autoras, hay muchas autoras. Una muy joven es Enza García, que me parece un portento. Siempre tengo un diálogo con Antonieta Madrid, con Blanca Estefanía, poesía, pero ¿cómo se llama? Victoria Estéfano. Creo que tenemos una gran tradición, ¿verdad? Los cuentos de Silvia Cordoliani me parecen de una delicadeza particular. Igual me sucede con Ana Teresa Torres. Hay muchos. Buenísimo. Nosotros tenemos una gran tradición, es portentosa y ahorita muy variada. No, tú puedes indagar por cualquiera de los gentes que propone la narrativa, y de alguna manera se está haciendo hoy en día en Venezuela. Y eso es importante saberlo, ¿no? Esto es importante defenderlo y reivindicarlo, porque a veces no nos atrevemos a nombrarnos en escenario. Toda mi generación me gustó, ¿no? Yo tuve muy buenos autores en torno a mí, Rubí Guerra, Juan Carlos Guedes, ¿verdad? Juan Carlos Chirino, que es posterior. Ricardo Azuaje, que está, esperamos con mucho apetito sus nuevas propuestas, ¿verdad? Uh-huh. Y pero, sí, así. Bueno, mire, Israel, hemos llegado al final del programa. Bueno, deliciosa. Ojalá que la aventura nos pueda presentar en algún momento en persona para conversar y charlar. Así que, bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestros amigos oyentes. Si no es en la flor de Altamira, nos los tomaremos en Nueva York, pero el café va. Amén. O aquí en Pittsburgh, no sé, donde no. Pero tú tienes una larga vida por delante y yo espero vivir un poco. Amén. Que así bueno, sea. Vale, gracias por la oportunidad de hablar. Espero que haber respondido las preguntas. Saludos a mi país. Sin duda alguna. En quien tengo una relación intensa, a pesar de la lejanía. Y a quien extraño. No extraño desde ahora, lo extraño desde que, desde antes de haber partido, desde antes de haber venido, extraño una Venezuela que dejó. Gracias, pues, y todo lo mejor posible, y gracias siempre por tu generosidad y por las reseñas y estas notas, no solamente por mí, sino en nombre de todas las personas que han sentido la gracia de tu promoción. Bien, y llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos a Israel Centeno por la gentileza de atendernos de manera virtual a través del Skype para llevarles a todos ustedes esta estupenda conversación de uno de nuestros grandes escritores contemporáneos que, bueno, por razones X, personales, lo que sea, no se encuentra en nuestro país. Así que esperemos que haya disfrutado de la entrevista, y hoy estamos obsequiando precisamente Jinete a pie de Israel Centeno. No se quede a pie sin el libro. Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar, más básico, más IVA. Bueno, y dicho esto, nos despedimos con la frase del día. Es un mal ejemplo no observar una ley, sobre todo por parte del que la ha hecho. Nicolás Maquiavelo. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, señor Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linsabeth Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Baldonado. Nos despedimos con esa moza tan diferente en la voz de su compositor Chico Buarque, tema muy conocido en español en nuestro país, en la interpretación que le hiciera Soledad Bravo, uno de los mejores discos de Soledad Noguera, por allá a mediados de los 80, creo que se llamaba Caribe. El disco Caribe, ¿no? Donde así incluso es. Versiona una o dos canciones también de Silvio Rodríguez, entre otros. Buen inicio de semana. Chao. Passo de um concerto de flauta e não me desperta emoção. Ela quer ver o astronauta descer na televisão. Mas o tempo vai, mas o tempo vem. Ela me desfaz, mas o que é que tem? Ela só me guarda despeito, que ela só me guarda desdém. Mas o tempo vai. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.